silencio trae recuerdos a montones. En la soledad no puedo ignorar emociones, sentimientos que no están en la loquera. Llegan a mí cuando estoy en la banqueta solo fuera. Jamás pensé sentirlo de esta manera. Todo mi peso como lluvia que no espera. Quizá nadie entienda lo que vivo aquí. Días vacíos que parecen no tener fin. Dejo que mis cargas se queden aquí conmigo. Solo yo y mi compa, el silencio es mi testigo. Siempre presente, no me deja ir. Habrá alguien que logre entender lo que siento aquí. Otra vez mi mente pregunta sin cesar sobre emociones que no logro explicar. Mil palabras suego las trato de ordenar, haciendo de mi soledad mi forma de escapar. My life in my soul, solitario. Mi vida, mi alma, solitario. My life in my soul, solitario. Mi vida, mi alma, solitario. A veces me pregunto, ¿de quién es este mundo? Tantas almas que parecen olvidadas, como aves libres que vuelan sin morada. Mientras yo sigo encerrado en esta casa, solo me cuestiono cosas que no concuerdan. El bien y el mal, todo es normal, pero sé que soy humano y eso es real. Soy un vato lleno de errores, un humano cargado de dolores. A veces pienso que no merezco nada, pero sigo adelante aunque no haya esperanza. Quisiera ser como otra persona, que nunca sienten tristeza, siempre contenta. Pero quizás todo es pura fantasía, tal vez mi miedo solo es filosofía. My life in my soul, solitario. Mi vida, mi alma, solitario. My life in my soul, solitario. Mi vida, mi alma, solitario. My life in my soul, solitario. Mi vida, mi alma, solitario.